¿Qué quiero hacer hoy en concreto? Argumentar una simple idea, que es mi línea de trabajo, que lo que se entiende por pedagogía blanca, es decir, ese tipo de educación no despótica, no autoritaria, que se reconoce en especie de las escuelas libres, o escuelas democráticas, o convivenciales, o no directivas, es justamente el mayor veneno que cabe hoy administrar contra la educación. Es justamente el tipo de enseñanza que requiere un sistema horroroso, calcado casi al fascismo antiguo, para aterrizarse. No está el peligro en la escuela tradicional, que ya conocemos, y que persigue hasta la inspección. Está el peligro en la escuela renovada, transformada y revolucionada, que es la que requiere hoy el capitalismo tardío para ser eterno. ¿Cómo voy a comentar esto, que parece chocante, ¿no? En dos pasos. Primero, abriendo una ventana al mundo, que la gente que habla de escuela parece que no se da cuenta en qué mundo habla de escuela. Estamos hablando de escuela en un mundo estrictamente horroroso. Ver algunos rasgos del hoy, del presente, y cómo la escuela no los combate, sino que los refuerza. No acompaña al horror, sino que lo genera. Ahí hablo como historiador, porque lo fui, lo soy. En segundo lugar, y ya que di clase, analizar en concreto, en lo microfísico, esta enseñanza alternativa, libertaria, que tanto predican los que viven de ella. Porque nadie va a hablar mal de esa mano que le da de comer. Y porque los que la han sufrido, los alumnos, no están aquí. Siempre hablan los que justifican ese engendro. Pero yo, como he sido así, puedo hablar en lo concreto. ¿Qué ocurre con el temario? ¿Qué ocurre con la asistencia? ¿Qué ocurre con la evaluación? ¿Qué ocurre con los castigos? ¿Qué ocurre en la microfísica? Para que veamos que ahí hay cualquier cosa menos libertad. Lo libertario no es la pedagogía, es la antipedagogía. Es la negación de esa figura siniestra que surge en Europa en el siglo XIX y que se llama profesor. El único educador mercenario, el único, al lado de los padres, al lado de la comunidad, el único ser que proclama dedicarse a una tarea filantrópica, humanitaria y pasa factura. Donde entra el dinero y entra el capital, la corrupción, la degradación es evidente. Si alguien aspira a vivir de su lucha, no está luchando. Ahí hablaré como ex profesor. Y en tercer lugar hablaré también como soñador, como autoconstructor de mí mismo, para referirme a esas educaciones no escolares, a las educaciones abolidas, perseguidas, no las prohibidas de la película de Germán Doyle, que son dentro de poco pedagogía oficial, no. Educaciones comunitarias como la de los pueblos nómadas, la del mundo indígena, la del entorno rural marginal, etcétera, formas reales de educar sin escuela que la escuela aplasta. No olvidemos nunca que la escuela es un poder altericida, etnocida. La escuela arrasa culturas, subjetividades y formas educacionales que no pasan por el trípode del profesor, el encierro en el aula y la pedagogía. Estamos a punto de morir de pedagogía. Hay una euforia pedagogista sin fin. Congresos, simposios, libros, debates, cosas como esta. Estuve el año pasado en Bogotá en la Semana de las Educaciones Alternativas. Después de Bogotá se fueron los mismos charlatanes a Río de Janeiro. Hubo otro evento en Dakar. Se habla de Nueva Delhi. Tenemos aquí en España la red de relevo que no para de sacar siempre el mismo tema: educación alternativa, educación libre, educación democrática. Esto es un poco extraño, ¿no? Pero es que esto se está financiando con fondos públicos, que en Bogotá se pagó desde la alcaldía. Es que se siguen pautas que vienen directamente de Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la UNESCO. Es que este interés en acabar con lo tradicional e inventar una educación más libre es hoy el deseo clamoroso de los poderes establecidos. Y va a seguir así, Como no se puede imponer desde arriba, esperan que nosotros lo pidamos, que haya un clamor popular de una democracia más libre, más democrática, para concederlo. Porque la antigua ya no les sirve. El sistema ya no quiere trabajadores obedientes, dóciles, porque para eso tiene las máquinas. Tiene las máquinas. Quiere sujetos creativos, autónomos, innovadores, que se han forjado mediante procedimientos activos, participativos, que no soportan un déspota. Porque estos tipos son lo que requiere la empresa de hoy y porque al mismo tiempo son adictos al sistema. Están completamente sistematizados. Su corazón, su cerebro, sus vísceras. Nada que temer de ellos. Y nada que temer de las escuelas libres, democráticas, que los engendran. Todo lo contrario. El presente. Vivimos en un estado de excepción. La pedagogía que practicamos es pedagogía en tiempo de guerra. Los rasgos del presente que vienen soldados a la escuela pueden ser algunos de ellos estos. Primero, estamos ya hace años en la Tercera Guerra Mundial. Ignorarlo es no saber en qué mundo vivimos. Irak, Afganistán, Siria, Libia, el África Negra, Chiapas. Hace años que Occidente es un poder que está atacando otras culturas, otras formaciones, por los mismos intereses que el antiguo fascismo. Sus recursos estratégicos, sus fuentes de energía, sus materias primas, la posibilidad de negocio. Es una cultura guerrera. Siempre al lado de los soldados acuden las escuelas. Siempre. O un poco antes o un poco después. Como en el imperialismo. Donde hay una guerra, va a haber escuelas. Chiapas se ha llenado de escuelas. Llevamos las escuelas como la democracia a punta de pistola. Fuera de Occidente, la escuela tiene sus manos manchadas de sangre en todas partes. Dentro de poco será algo planetario, universal. Solo habrá escuelas. Y nosotros las habremos impuesto. Porque estos pueblos tenían su educación durante siglos, milenios. No era escolar. Ahora tienen escuela y ya casi no tienen educación. Segundo rasgo, la docilidad. Así como los alemanes del tiempo de Hitler eran dóciles, sumisos, y quisieron el fascismo, y votaron el fascismo, y lo apoyaron, nosotros somos también dóciles. No hacemos nada contra nada. La amenaza nuclear, la amenaza ecológica, las guerras que desatamos, el drama de los refugiados, y no hacemos nada. Alguna manifestación con globos y con tambores, que siempre decoran la mañana de los sábados. Nada. Es una docilidad misteriosa. Es extraño que seamos tan dóciles. Pero la escuela tiene mucho que ver en esto. Decía Wilhelm Reich, martiricemos a los niños y a las niñas para crear adultos normales. Esta docilidad es la del hombre normal. Y no hay nada más peligroso hoy que la normalidad. Yo os aconsejaría que si conocéis a alguien normal, lo evitéis. Las personas normales, corrientes, son muy peligrosas. Fueron alemanes normales y corrientes los que apoyaron a Hitler. Hay un libro de Browning que se llama así, Gentes completamente normales. Y demuestra cómo esta gente tan corriente, buenos padres de familia, buenos trabajadores, buenos vecinos, se apuntaban de forma voluntaria a todas las masacres. No eran funcionarios, no eran nazis, eran gente normal. Porque el peligro está en la normalidad. Y la escuela es una instancia normalizadora. Una fábrica de seres normales. Los anormales no caben. Anna Haren tiene un libro sobre Eichmann, jerarca nazi, y llega a la misma conclusión. Eichmann no estaba loco, aunque diseñó parte del proceso de Auschwitz. No era un monstruo. No era un inmoral. Era un hombre normal. Como la mayoría de sus vecinos. Un hombre corriente. Vivía en un estado y se ajustaba a la moral del estado. Primo Levi, que estuvo en campos de concentración, habla de los carceleros, de los que están allí torturando a los judíos. Y dice, no encontré monstruos, sino funcionarios. Gente normales, gente corriente, gente promedio, gente como las que damos clase, como las que dan clase. Funcionario. Yo tengo pánico a la gente normal. pero sé que el ser que más crímenes ha cometido en la historia del siglo XX, el más nocivo, es el funcionario, el carácter funcionario, el hombre que trabaja para el Estado y ha vendido su alma al Estado, de paso al capital. Ningún grupo social ha hecho más crímenes que los funcionarios en el siglo XX. La escuela es normalmente cosa de funcionarios o de gente funcionalizada, mentalmente funcionalizada. Una vida cómoda, una vida segura, un poco de placer para el día, un poco de brillo para la noche y vivir una vida muerta como los funcionarios. De paso haciendo el bien, con una buena nómina y unas buenas vacaciones. ¿Esto qué es, autoengaño o cinismo? Yo pensaba que era autoengaño, que esta gente creía que lo que hacía tenía un sentido, pero no. Saben lo que hacen y siguen adelante, y eso es cinismo. Los discursos de alabanza de la libertad en las aulas ya no engañan a nadie. La pedagogía está vinculada al tema del dolor en Occidente. Es evidente que en las aulas, que se basan en el encierro, el niño sufre. Porque el niño no quiere el encierro, por muy flexible que sea. Aunque sea como en Summer Hill o en Pesta, un bosque muy grande, pero está vallado. Aunque no vaya al aula y parece que puede perseguir la gallina, los cerdos y subirse a los árboles, está encerrado. El niño sufre el encierro. Alice Miller decía que en todo encierro hay un daño cerebral al niño. Y lo dice desde la psicología, de la psiquiatría, de la neurología, no lo dudemos nunca. El niño en las aulas es atacado, es agredido y es violentado. Sufre un daño cerebral. ¿Y lo que es este profesor? Y cada día que llega un hombre como yo al aula y habla, sabe que está haciendo el mal. Sabe que está haciendo daño. Como todos los días lo hace y quiere vivir como viven ellos, hacía falta una disciplina que le inyectara un narcótico, una anestesia, una mentira vital, para poder seguir haciendo el dolor y el mal todos los días, y acude a la pedagogía. Y se inyectan dosis de la voz filantrópica, estimular la crítica, cambiar el mundo, transformar la sociedad, para no ver que lo que están haciendo en lo concreto, en lo empírico, en lo carnal, es torturar a un menor. Y se le tortura lo mismo en la autoridad que en el juego, que en el juego libre. Y se le tortura porque un adulto ha preparado un ambiente. ¿Y tú quién eres para preparar un ambiente educativo? ¿Y a ti quién te prepara un ambiente para que te rehagas y te hagas otro? Que tú como tipo eres asqueroso. Tú eres un sistema andante. Te pasas la vida en el consumo, en la obediencia, en la producción. Cada palabra que das reproduce este horroroso sistema que destruye el planeta, y tú, piltrafa de ser humano, tú, occidental, abominable, vas a diseñar, preparar un ambiente para hacerle un favor a un niño que está mejor que tú, porque moralmente está mejor que tú. ¿Quién se puede creer eso? La pedagogía nos suministró esta dosis de mentira vital para poder hacer el mal y el dolor todos los días. Esto está en Occidente, está en la cultura occidental. Decían, está en Kant. Kant dice que la razón, con mayúscula, la razón, yo no sé lo que es un fantasma, la razón tiene unos fines sublimes que cumple a través de la historia. Bueno, vale. Y que trabaja para el hombre. Bueno, pues no sé lo que es, tampoco sé lo que es el hombre con mayúscula. Yo he visto muchos tipos de hombres muy diferentes, pero bueno, trabaja para el hombre. Y que, claro, en ese proceso de la razón hay individuos que sufren. No pasa nada, que se jodan. Porque la razón tiene unos fines sublimes. Y ese sufrimiento está disculpado. Como decimos que en las escuelas se hace algo bueno por la humanidad y que estamos transformando algo, corrigiendo algo, que ese niño sufra visiblemente, no importa. El fin sublime justifica los medios. Y ha habido muchos fines sublimes. La revolución comunista, los gulags. El triunfo de la raza aria, Auschwitz. El Estado de Derecho, fíjense lo que es eso, todas las guerras actuales. Expansionismo, docilidad, disolución de la diferencia. Occidente no admite la diferencia. Decía Lenker II que tenemos una incapacidad específica a los occidentales. No podemos ver al otro, no vemos la otredad. nos vemos en todas partes. Tenemos una incapacidad propia nuestra como occidentales para entender la diferencia, para respetar la diferencia. Y lo que hacemos es o bien aplastarla o bien absorberla. Las escuelas aplastan la diferencia mientras hablan de interculturalismo, por ejemplo. Hay un perfil de alumno que construye la escuela, que es el niño, entre comillas, urbano occidental. Y la escuela está pensada en ese modelo. Los sujetos que no caben ahí son o absorbidos o eliminados. Yo trabajaba en el medio rural y tenía alumnos pastores. Un alumno pastor que ama el medio rural marginal, que ama la ganadería, no cabe en la escuela. Por eso suspendía todas las asignaturas. Y por eso era considerado poco menos que defectuoso. Poco menos que azis, dicen, ¿no? Porque era un hombre de intemperie, de naturaleza, de animales. No tenía ningún interés en saber latín, inglés, historia. El indígena no cabe en la escuela. El gitano, que siempre tenía una educación clánica y nómada, no cabe en las escuelas. Las escuelas lo mutilan, lo deforman, tratan al niño, me gusta decirlo, como a un bonsai. Le cortan las raíces, le podan las ramas y lo hacen crecer siguiendo un canon de mutilación. De paso, desmantelan todas las culturas otras y todas las educaciones otras. Yo estuve en Chiapas cooperando con el zapatismo y era horroroso ver cómo los mismos zapatistas no se daban cuenta de que con sus escuelas hacían un daño a la cultura indígena y acababan con una educación comunitaria indígena milenaria. Porque estos indígenas tenían su educación. Pero que la escuela la aplasta, encierra al niño, lo separa de los rituales, de los trabajos, de los adultos, desmantela todos los mecanismos informales de la educación indígena, que era una educación sin concepto. No tienen palabra para educar porque allí no hay ningún problema de educar. Eso pasaba, acontecía. Las educaciones libres se respiran. La figura más odiosa es la de Niurbo. Esa especie de aristocracia del saber, de la moral, de la inteligencia que dice yo, por mis estudios, por mis lecturas, tengo algo que hacer sobre la mentalidad del otro. Es muy importante que se me acerque su cabeza y su corazón como si fueran de barro o plastilina, porque tengo que modelarlo. Tiene un defecto y es preciso que yo lo corrija. A los educadores no les gustan los hombres reales. Piensan que eso, que somos defectuosos y quieren hacer otro hombre. Es un planteamiento eugenésico que está en Occidente desde Platón, desde el cristianismo. La gente real, de carne y hueso, no está bien. Los niños están vacíos, tienen algún problema. Es preciso inventar muchas terapias, muchos procedimientos para mejorarlo o llenarlo. Dicen los mayas tojolabales que el niño nace, viene lleno. El niño dice viene lleno y le llaman el extranjero en su lengua. Cuidado con un niño que es un extranjero. Tenemos que observarlo, verlo durante años. Quizás después de 3, 4, 5 años podamos aprender de él y enseñarle algo. Nosotros decimos, el niño viene vacío o defectuoso, pero tenemos los educadores que serán capaces de enmendarlo, reformarlo y llenarlo y convertirlo en persona y ciudadano. Es decir, trabajador conformista, votante crédulo, persona normal, funcionario, persona que vive la vida con instrucciones de uso, muerto viviente. Gracias a los educadores, el experimento hombre ha fracasado. Otro rasgo del mundo actual. Cada vez se requiere menos el látigo. Cada vez se requiere menos la pistola, la porra, la violencia física del ejército, de la policía. Las formas de dominación actuales son simbólicas, procedimentales, dulces. Donde hay poder, las figuras se dulcifican, y eso ocurre en la escuela. En las cárceles había antes carceleros, sabandijas, sádicos, como de las películas. Ya no. Los quitaron y pusieron fisios, socioterapeutas, que pasan cigarrillos a los presos, que quieren mejorar sus condiciones de vida. En las empresas había antes patronos que solo pensaban en la plusvalía. ¡Sufre, obrero, sufre! Eso pasó. Te cuentas empresarios obreristas, que le dan viajes de vacaciones baratos, acceso a la vivienda en cooperativa. La policía de antes era una policía brutal, siempre con el traje manchado de sangre. Ahora son policías de proximidad y se manchan de moco, tanto con los niños para llevarlos a la escuela. Los médicos de antes eran unos sabiendos terribles que decían: yo soy médico, tú eres un enfermo, y a ti te curo yo a punta de pistola. El médico ahora dice: no, tengo que tener tu alma, tu cuerpo, todo tu ser, para ayudarte a que tú mismo te cures. Se dulcifica el poder. En las escuelas era impresentable el profesor tradicional autoritario. Impresentable. No va con el capitalismo actual, no va con lo dado. Es una figura, es un fósil, es un residuo. Había que crear profesores alumnistas que aspiran a lo más infame, a ganarse el aprecio y el reconocimiento de sus víctimas. No solo te torturo, sino que quiero que me quieras. Porque yo no castigo, se dice. Porque yo te estimo. Porque eres muy majo, eres muy simpático. Pero te quiero aquí. Y te voy a hablar de Napoleón. O ven aquí, que te he preparado para ti una jaula, una trampa de cazar pájaros, un ambiente preparado. Y el ambiente te va a educar por su cuenta. Pero yo he puesto la jaula. Porque yo sé lo que te conviene. Por tu propio bien, mi pequeña víctima. Un paso más, ya definitivo. Que la víctima, que el sujeto oprimido, ejerza esa opresión sobre sí mismo. Y que el profesor sea invisible. Es decir, convertir a las personas en policías de sí mismos, que practiquen la autocoerción. Por ejemplo, en las cárceles, módulos de respeto. Ya ni siquiera carceleros, medio bobos, psicológicos, etcétera, sino un módulo de respeto en toda la ciudad de España, en las que se dice a los presos: como sois gente respetable, y son los peores delatores, chivatos, son los peores, pero bueno, como sois gente respetable, os llevamos a un módulo especial donde vais a vivir sin vigilancia, sin funcionarios. Vosotros os encargáis, mediante el diálogo, las asambleas, de resolver los problemas en el módulo. Es una escuela libre en la cárcel. A fin de cuentas, viene a ser que el preso ejerce de autocarcelero. A cambio, tiene beneficios penitenciarios, presa, sale por la radio, una serie de ventajas. Y sí, ese módulo funciona sin necesidad de un funcionario de prisiones que se haga amar o temer. En las empresas, el modelo de Ford, Ford era un genio en la empresa, dice: yo quiero tener trabajadores bien pagados. Yo quiero que mis trabajadores tengan acceso a la vivienda económica. Yo quiero que tengan acciones de la empresa, hombre. Que tengan acciones de la empresa y que se sientan empresarios. Porque si van bien la Ford, van bien ellos. Y luego dice: yo quiero que se compre un Ford. Con lo cual se cerraba el círculo. En la policía, eso que se celebra como la colaboración ciudadana con la policía, que todo el mundo vigila a todo el mundo. Si ves a alguien sospechoso, llama a este número, llama al comisario. Es muy bonito, me llama mañana un niño, dice: mira, soy el comisario, mi padre ha traído un cassette, un aparato de música, me parece que no lo ha comprado porque es viejo. O mira, mi hermano se mete un polvo blanco por la nariz, soy el comisario, no me quiere dar el cabrón. Ese es el mundo de la policía de sí mismo. En la medicina, son las técnicas más innovadoras que hay en Estados Unidos. Sobran los doctores, sobran los médicos, que es un gasto y caro. Vamos a difundir mucha terapia, mucha educación médica, para que la misma gente, a través de un farmacéutico, se autoanalice, autodiagnostique y nos compre los medicamentos, gracias a los cuales lo vamos a enfermar. Porque la medicina occidental es un aparato de consumo que inventa la mitad de las enfermedades. Por supuesto que sí, ¿no? Policía de sí mismo. En las escuelas, ese estudiante que se sueña libre, que se cree libre, que se da a sí mismo las clases, coloquio, clase activa, participación, que si hay algún problema, lo resuelve dialogando con sus compañeros en una asamblea. Con lo cual ya el profe libertario no tiene ni que castigar. Sus alumnos castigan a sus alumnos. Es tan bonito, eso es tan bello, que un niño decida un castigo a otro niño en beneficio de la escuela. la escuela democrática, la escuela libertaria. Luego, si así era el sistema, la escuela tradicional no tenía cabida en el sistema. A mí me gustan los profesores reaccionarios, a mí me gustan los profesores fachas, porque son gente de una pieza. Dicen, yo creo en la autoridad, creo en la disciplina, igual los tíos le imponen, hay que decirle. Pero ¿qué decimos de estos socialistas, comunistas, anarquistas, progresistas, humanistas, que dicen, yo quiero la libertad, pero cállate niño, que molestas? Yo quiero una capacidad crítica, pero escúchame. Yo quiero la autonomía, pero te preparo un ambiente. Aquí hay ese punto de cinismo. No se puede regalar al otro la libertad. Yo siempre digo que en Paideia hay muchas cosas. Anarquismo no. Hay un poco de cristianismo, hacer el bien, algo así como hacer el bien, ayudar a la gente, por unos valores. Hay moral, hay cristianismo y hay mucho estalinismo. Lo que estalinismo es esto: un hombre, un cerebro caliente, los alumnos, los educadores, los que inventan Paideia, tienen la certeza de que su sistema es el correcto. Están convencidos de que ese sistema es el más adecuado para crear un perfil humano que puede contribuir a mejorar las cosas. Lo saben. Saben lo que va mal en el mundo. Yo no lo sé, pero ellos lo saben. Saben qué tipo de sujeto puede cambiar las cosas. Y saben con qué método elaborar ese sujeto. E inventan la estructura, diseñan el ambiente y meten ahí a los niños. Les dicen, pequeño, te he regalado la libertad. Ahora eres libre. Pero eres libre en un sistema contrito, restringido, delimitado por el otro. Porque ese niño no puede decir, quiero que Paideia sea diferente. Yo quiero cambiar las reglas. Quiere estar todos los días en la calle, por ejemplo. No puede. Se le regala la libertad. Esa es la libertad del estalinismo. Una libertad en la que la persona agraciada con el sistema no puede transformarla. La libertad no se regala. La libertad se conquista. Mis mejores alumnos, que eran los que sacaban peores notas, que eran los más rebeldes, me decían a veces, cuando yo decía, hombre, esto es una experiencia autogestionaria, tú sabes que yo no soy autoritario. Aquí el poder lo tenéis vosotros, compañeros. Hablamos de lo que queréis. Hacemos lo que os dé la gana. Yo os acompaño. Qué bonito es el feminismo. Guía, acompañante. Porque no le gusta la palabra profesor. Pero bueno, yo os acompaño. Y a lo mejor me decían, jefe, no me jodas. A mí no me engañes. Tú tampoco te engañas, pero a mí no me engañas, jefe. Porque si yo tengo poder, me voy ahora mismo del aula a la calle y no vuelvo. No lo tengo. Si yo tengo poder, no hablamos de ningún tema interesante. Vemos películas porno, que es lo que me gustaría ahora. O le pego fuego al instituto. Porque, como dicen por ahí, las escuelas solo dan luz cuando arden, ¿no? Civilización. Vivimos en un mundo extremadamente civilizado. El hombre civilizado solo tiene de hombre el nombre. Es un ser amortiguado. Estamos tan civilizados que ya no sabemos ni amar lo que es digno de ser amado, ni odiar lo que merece ser odiado. Yo soy un apóstol del odio. A mí me gusta mucho odiar. No digo ser violento, pero odiar sí. Hay cosas que son dignas de odio y yo soy feliz odiándolas. No digo pegando hostias, no digo matando, no digo siendo violento, pero odiándolas. Yo odio la guerra, la odio, y odio a los guerreros, odio a los guerreros, odio muchas cosas. Pero la civilización te dice que no puedes odiar, como tampoco puedes amar. Que eres un inepto para la blasfemia, me cago en Dios, o para la plegaria, que Dios me ayude. Siempre en tres dos extremos. Como un ser mineral, un ser inerte, sin pasión, sin espontaneidad, la civilización, decía Norbert Elias, es una maquinaria que va contra lo espontáneo, lo pasional, lo vivo, lo instintivo. Es un proceso de autocoerción. Entonces, los seres muy, muy, muy civilizados son seres muy, muy, muy autorreprimidos. Son los seres capaces de aceptar el fascismo de Hitler y el fascismo democrático de hoy día. Somos nosotros, por un exceso de civilización. Ojalá fuéramos más salvajes, más primitivos, más espontáneos. Porque han acabado con la humanidad humana, con el animal humano, creando a este ciudadano civilizado. Y tenemos en el fondo a los europeos nostalgia de la barbarie. En el fondo nos gustan los bárbaros. porque estamos a punto de morir de conformismo, de escepticismo civilizado. Nos gusta que venga alguien y nos diga cuatro cosas muy duras. Y nos gusta la gente que tiene pasión, pero ya no lo somos. Somos seres amortiguados, vegetales, minerales, inertes. La vida que vivimos es un simulacro de la vida. Y la escuela civiliza. Paso al punto segundo, que es la forma de escuela en concreto que mejor reproduce este sistema horroroso. Y esto ya es un poco empírico. En la escuela no cabe hacer muchas cosas. La escuela tiene como una estructura, un esqueleto, y tú puedes cambiar aspectos, pero no puedes salirte de esa lógica, ¿no? He escuchado miles de experiencias de escuelas alternativas en Bogotá y antes, miles. Me he leído miles de proclamas, de manifiestos, pero la escuela es la escuela y es poco lo que se puede hacer en su seno. ¿Cómo trabajan las llamadas escuelas libres el tema de la asistencia? Encerrando. A mí no me vale lo que me decía Jason el otro día. No, ¿sabes que no se encierra? Por lo que comentaba antes, ¿no? Porque el aula está al fondo, los niños pueden no ir al aula. En el aula está sin maestro esperando que llegue. A ver si se aburren de jugar ahí y llegan y enseguida, ¡ah, una película, una actividad! A ver si llegan. Y los niños, pues, al final se aburren porque están ahí torturando al cerdo y al final dicen, voy a torturar al otro cerdo y entran en el aula. Está claro, ¿no? Eso es un encierro. Y no hay escuela en el mundo, por muy libre que se predique, que no parta del encierro. Si tiene encierro, el estudiante se define como un prisionero a tiempo parcial. Así. Es un interlocutor no libre. Y es un partícipe forzado. ¿Pero por qué tenemos miedo a las palabras? Di, mi escuela libre trabaja con reclusos. Y no hay forma de evitar eso. Algunas propuestas dicen, bueno, hay que ser un poco más flexible. En el caso de los gitanos, permitir que acompañe a sus padres al mercado, a no ser tan riguroso, marcar las cuotas, en fin, pero ninguna escuela puede suprimir la obligatoriedad de la presencia. Segundo, el temario. Las escuelas libres cambian el temario. Parece que si cambias el currículum has hecho algo importante. Dice, vamos a hablar mucho de feminismo, de pacifismo, de ecología, de conflictos sociales, de la patria vasca, de lo que tú quieras. Cambia el temario. ¿Y qué es que has hecho una revolución? Pero le decía Iris, no has hecho nada, porque por debajo del currículum explícito está el implícito. Por debajo del programa latente está el patente. Hay algo que se enseña en las escuelas y no pasa por lo que tú dices. Pasa por la relación, por el principio de autoridad, por la servidumbre, por los límites, marcar límites. Y ahí todas las escuelas dicen lo mismo. Son escuelas en la obediencia, en la disciplina. De nada sirve cambiar el currículum. También lo dice Illich. Da igual que hable de revolución sexual o de fascismo. Todas las escuelas enseñan lo mismo. Heteronomía, sumisión, consumo, producción, trabajo. Dice Nietzsche, el objetivo de la escuela, forjar lo antes posible empleados útiles y asegurarse de su docilidad incondicional. Y lo dice cuando recién surgen las escuelas, y ya casi lo ha dicho todo de una vez, y yo me apunto a veces, ¿podría la escuela forjar desempleados inútiles? Porque no hay nada más bello que el desempleo. No hablo del paro, hablo del desempleo. Una persona felizmente desempleada, una persona que escapa del trabajo, puede crear, puede dedicarse a sus amigos, a sus vecinos, puede hacer cosas por el gusto de hacerlas, puede regalar, puede practicar el don recíproco. Desempleo creador, es un libro de Van Iris. Las escuelas, para merecer un poco de estima, deberían procurar, sin prisa, forjar felices desempleados. Inculcar una aversión al trabajo en dependencia. Pero no se dedican a eso. No sirve nada cambiar el temario. Los métodos. Podemos amenizarlo. Yo era muy bueno en eso. Podemos hacerlos participativos, activos, telemáticos, internet, las redes, podemos inventar muchas cosas. El juego libre de 9 a 2. Podemos hacer muchas cosas, pero esta reforma de los métodos siempre será una imposición. Porque es un activismo coactivo. te dan cuerda. Ven, muchacho, a disfrutar. El chico disfruta, pero porque alguien quiere que disfrute. Yo tengo nostalgia de las casas antiguas en las que llegaba un payaso y empezaba a hablarte durante horas y tú tomabas apuntes. Para mí eso sí que era libertad, porque yo me hablaba. Ah, la Revolución Francesa, yo tenía en mi cabeza mis cosas, era más feliz. Y copiaba de forma automática. Y empezaba la hora copiando con mi cabeza. Ah, mis amigos, mis amores, ah, mis problemas. Y se pasaba la hora como cuando coges un coche y llevas a tu casa y dices, uy, y las curvas, tío, tú le ya lo has pasado y estás en tu casa. Y esa era la libertad, porque nadie se metía conmigo, ahora no puede. Participa, interven, juega, diviértete, venga, vamos. Por Dios, déjame en paz, que mi forma de resistir es no participar, no me acuerdo, no me quiero divertir. Para que tú cobres. No estoy obligado a gozar. Y no me gusta gozar en el encierro. Así que tampoco es una gran panacea activar las clases y que parezca como una imposición bien intencionada de un déspota ilustrado, que es un acto siempre de imposición y de autoritarismo intelectual. Yo transformo los métodos por tu propio bien. El examen, la evaluación. Aquí todas las alternativas libertarias, no directivas, juegan como siempre a lo eufemismo. Igual que no hay profesores, sino acompañantes, guías, facilitadores, muñecos. Tampoco hay examen, ni hay evaluación. Hay pruebas, calificamos destrezas, observación cotidiana y en el límite, autocalificación. Yo practicaba la autocalificación, que es lo más perverso. Decía a mi alumno, como eres tan libre que ya no puedes ser más libre y yo te regalo la libertad, tú te pones la nota. Y si conseguía que en el uso de su libertad algún alumno se suspendiera, lo había eliminado como persona. Porque no hay nada más triste que un niño que debe tener amor y gusto por la vida, por la travesura y por el juego, diga, me voy a poner insuficiente porque no he cumplido con los objetivos pedagógicos, porque me he despistado, me cago en mi novia y estudié por culpa de ella. Y eso es lo máximo que se consigue en democracia y en libertad, la autocalificación razonada. O que te califiquen los compañeros. Pero siempre tiene que haber una evaluación para determinar en qué nivel estás. Siempre hay alguna forma de evaluación. Siempre hay una punición, un control. Es difícil acabar con el examen. La gestión. Este es el punto decisivo, creo que ya lo voy enseguida. ¿Qué podemos hacer para que la escuela parezca libre cuando es un antro? La estructura de encierro. Introducir en ella la democracia, que será siempre un sistema tan viciado como nuestra democracia y una mentirijilla como la nuestra. Introducimos la asamblea, que sabemos que en Occidente se preparan, se manipulan, se dirigen. Introducimos las votaciones, que acaban con la comunidad, con lo compartido. Y decimos a los niños, que yo decía, abdico del poder. Creamos un órgano autogestionario. Aquí todo se resuelve de forma dialogada, razonada y tenéis vosotros el poder. Luego el adulto ve la forma de manejar esa asamblea. Porque donde hay esta diferencia de nivel, de edad de conocimiento, la asamblea se manipula. Yo empecé a jugar con eso y la asamblea inicial era muy simpática. Vamos a discutir un tema. Decían, Lucho, Lucho, ¿qué? Que estamos cansados, nos queremos ir al patio. Es que, che, ¿quién tiene miedo de liar? Vosotros, venga, a discutirlo. Dicen, asamblea, se discutía, pero vamos al patio. Vale, van al patio los cabrones, dejan eso en el aula. Al día siguiente dicen, aprendiendo de la experiencia, como tú nos dices, hemos considerado que vamos al patio otra vez. Que fue muy educativo, muy formativo. Pero, hombre, fue ayer, che, asamblea, votación, se discute al patio. Bueno, al final tengo que recurrir a las mañas del hombre adulto y decirle, bueno, yo regalo la libertad, pero la libertad que yo tengo, soy libre dentro de mi poder, de mi capacidad de gestión, no es una libertad absoluta, tenéis que aceptar los marcos. Y ahí no cabe que todos los días os vayáis al patio, compañeros. Es mentira. La democracia es mentira. Igual que la democracia occidental es en sí mentira, en las aulas, donde hay adultos y hay niños, es una falsedad que no se mantiene. Es un ídolo con los pies de barro, una muestra más de cinismo de los reeducadores, needucadores, esta plaga última de la humanidad. El educador de izquierdas, progresista, libertario, es la plaga última de la humanidad. Después de ella no cabe esperar nada de humano sobre la tierra, se acabó. Y creo que voy a acabar pronto para que podamos por lo menos hacer un coloquio. El punto de destino, hay una metáfora que siempre repito, creo que es muy clara, muy bonita, de López Petit, que sería esta más o menos. Dice que hubo un tiempo que subía un autobús y un revisor picaba el billete. Uno los controla a todos. Dictadura, despotismo. Eso tenía su encanto porque tú veías quién te controlaba. Tú, señalas con el dedo, tú, maestro, profesor, carcelero, policía, tú, médico, tú. Pasa el tiempo y colocas una máquina. Y tú picas el billete porque la comunidad te observa. Eso ya es bastante más democrático. Pero es un control de la comunidad sobre el individuo, sobre la libertad individual, en la asamblea, en la otra compartida, etc. Y tú picas el billete porque te está viendo la comunidad. Y ya no sabes a quién señalas con el dedo porque dices, todos me oprimí. Pero dice, lo repetí, nada, hemos llegado a un paso más. Ahora tú subes a un autobús, que está la máquina, nadie te ve, nadie te mira y tú picas el billete. Policía de sí mismo. Uno se controla a sí mismo. Autorrepresión, autocohesión, el logro definitivo de la pedagogía libertaria. Como decía antes, fin del experimento humano sobre la Tierra, el reino de las máquinas. Yo creo que casi lo voy a dejar, no he dicho ni la mitad de lo que tengo que decir, pero casi lo voy a dejar aquí para que haya un debate, ¿no? Ah, se me olvidaba. Como soñador decía, yo sí que creo en un mundo, yo creo, me defino como enemigo de la escuela por amor a la educación. Entre educación y escuela hay un hiato. No es lo mismo educar que escolarizar. Se escolariza para que la gente no se autoeduque, no se eduque en comunidad, para acabar con todas las instancias que funcionan, que son reales, de educaciones no regladas. Yo estoy siempre del lado de los experimentos educativos no escolares, no de las escuelas alternativas, sino esos espacios que crea la gente, donde de alguna forma están con sus niños, unos u otros, sin profesores, sin técnicos, sin especialistas, sin exámenes, sin control, y de alguna forma, como se respira, se da la educación. Y soy un defensor de la educación comunitaria, indígena, de la educación clánica, de la autoeducación, de la educación de los centros, de los ateneos no informales, de todo lo que es educación, que es bastante y que es mucho, a veces aburrido, a veces perseguido, y no es escuela. Y ahí sí cabe una lucha por resistir. Toda la escuela está controlada por el poder y voy por el capital. Aquí la gente presenta muchas propuestas y detrás se ve una cuenta de ahorro. Hablamos de escuelas, casas, nidos, y hay gente que va a vivir de eso. Hablamos de escuelas alternativas y paga la cuota mensual. Yo soy partidario de apoyar esos ámbitos educativos en los que no entra el Estado y no entra el capital. Que fuera una educación justamente para huir del Estado y huir del capital. Y sobre todo para autoconstruirte. Porque tal y como nos han hecho en las escuelas, somos aborrecibles.